Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy en el informativo Cultura en Acción estuvo el periodista y escritor noruego Erik Bold. Habló de su libro Ecuador en la Mira, recientemente publicado. Bold cuenta a continuación las revelaciones que hace este libro. Revela una serie de cosas sobre la intromisión de Estados Unidos en asuntos internos de Ecuador, y también conversaciones entre la Embajada de Estados Unidos y sus aliados en la comunidad empresarial y entre la oposición política del país, que revelan unos puntos de vista y unas actividades muy alejadas a lo que se dice en el discurso público, tanto de esos actores políticos como de la Embajada de Estados Unidos o la política oficial de los Estados Unidos hacia el Ecuador. Bueno, perdón, esto se basa en documentos enviados desde la Embajada de Estados Unidos en Quito y el Consulado de Estados Unidos en Guayaquil. Son documentos enviados por diplomáticos o agentes, en algunos casos, a sus superiores en Washington, Estados Unidos, donde se relatan documentos secretos, por supuesto, o confidenciales, donde se relatan precisamente las actividades de Estados Unidos y sus aliados en el país, que han sido ocultados, o sea, actividades que han sido ocultadas ante la opinión pública, ante la población ecuatoriana, durante todo este tiempo, pero que hoy día, gracias a Wikileaks, los esfuerzos y los riesgos, sacrificios de Wikileaks, ya se encuentran accesibles en la web para periodistas e investigadores y cualquiera que quiera investigar. Y en eso me baso para este libro. Según Bold, el libro Ecuador en la Mira presenta un extracto de 1000 Wikileaks sobre Ecuador, de un total de 4000 Wikileaks de toda América Latina. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.